con un dolorcito de cabeza bastante importante. Y dije, no sé por qué se me dio por medio del calendario. Y digo, fuck you, recién estamos en mayo, siento que estoy en septiembre, digo. No, no, es tremendo. Y por otro lado, el programa, otros años, tal vez alguna que otra semana, no teníamos, o teníamos que generar la información, digamos, buscarla un poco más, claro. Producir un poco más, sería en términos radiales o de medios. Ahora no, la información nos produce el programa. Exactamente. Directamente. Así que bueno. Estamos en esta nueva misión de Desde Afuera por Radio Zona Libre. Tal vez hoy podamos tener una comunicación telefónica con el escritor y compañero, colega, Damián Piraíno. Muy bien. Ha prometido, Damián Piraíno, hacer sus apariciones telefónicas y algunas de improviso aparecer aquí en el estudio. Muy bien. Para colaborar con la sección cultural, para... Perfecto. Ampliar un espacio de cine que se está haciendo en el Espacio para la Memoria. Los miércoles se están proyectando una película por miércoles para, bueno, quien quiera concurrir, y sobre todo para los vecinos ahí del barrio 12 de Octubre y la Santos Vega. Y bueno, ahí Damián con Ana se están encargando de la puesta en escena ahí del cine en el espacio, y nos van a estar contando. Damián va a estar contando semana a semana cómo van sucediendo estas jornaditas, y seguramente, si no soy, la semana que viene ya estará recomendándonos alguna peli o haciéndonos alguna review de alguna peli nueva o del pasado, como le guste. Así que no te vayas, esto es Desde Afuera, el programa de familiares y amigos de Luciano Arruga. Recordarte una vez más que lo estás escuchando por la página de La Retaguardia, www.laretaguardia.com.ar. Puedes comunicarte con nosotros por nuestro Facebook, Aparición con Vida de Luciano Arruga, sino también por nuestro Twitter, @rzonalibre. Ya volvemos con más Desde Afuera. Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías. Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil, dejando así impune la gran mayoría de casos, ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas. Cometidos por las fuerzas. Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está. Las víctimas son jóvenes pobres. Son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso, creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político. Tras el discurso de la inseguridad, se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía. La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando. Que más que solución, es parte del problema. Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique. Contra la impunidad, organización y lucha. Organización y lucha. Amenazados por la fuerza, omitidos en los diarios y las pantallas, ninguneados por los gobernantes, vuelve la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional. Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos, decimos justicia para los y las de abajo. Basta de violencia policial e institucional. La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo. Radio Zona Libre, la primera radio antirrepresiva del oeste. Zona Libre, comunicación alternativa por los derechos humanos. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano Arruga. La radio hecha por todos. Hecha por todos. Hace menos de una semana se volvió a conmemorar, como todos los años, el Día del Trabajador. El viernes previo a esa fecha, la ciudad de Buenos Aires fue testigo de una manifestación masiva, de gran convocatoria, que pretendió liquidar dos pájaros de un tiro, homenajear y reclamar, aunque no fue ni chicha ni limonada. Hugo Moyano, sí, ese tipo cuya coincidencia en protesta fue endilgada a la izquierda continuamente, cerró un acto plagado de pingüinos. Y, para no desentonar, su discurso fue tibio, rozando lo glaciar. Se cuidó de no utilizar la palabra huelga ni ninguno de sus sinónimos. Fue conciliador, hablando de consenso, de acompañar, pidiendo comprensión al presidente Macri. Todo finalizó, como buenos peronistas, volviendo tranquilos a su casa, mansiones en algunos casos. Sin embargo, siempre aparecen impresentabilidades mayores, sobre todo si de sindicalistas hablamos. La movilización, anunciada entre bombos y platillos luego de 5 meses de despidos, persecuciones, inflación, aumentos y demás yerbas, todas medidas en contra de los intereses de la clase trabajadora, no contó con la presencia de un especialista en defecarse en el proletariado, en la democracia sindical y en casi todo lo que no sea el enriquecimiento personal. Luis Barrionuevo pegó el faltazo culpando a infiltrados, palabra 100% peronista, que en esta oportunidad se vistieron de militantes del Frente para la Victoria. Pese a esto, el mafioso expresidente de Chacarita no quiso ser menos y montó su propio acto, cerca de Plaza de Mayo y ante su patota sindical, que garantiza que, ante una ola de despidos masivos y recortes salariales en los gastronómicos, nadie se queje. Luisito completó la faena carnera invitando a Mauricio a un locro en su sede siciliana, aunque luego se excusó por un supuesto y probable enfriamiento pectoral. Para el fin de semana quedó la novela brasilera de una izquierda partidaria que prosigue en su intento de dividirse en átomos, no acordando sobre repudiar o no el golpe a Dilma, y el lunes próximo pasado, la legislatura porteña premió a un apóstol de la defensa de los derechos de los trabajadores, el Momo Venegas, quien preside un gremio donde la violación sistemática de los derechos humanos es algo tan frecuente como fumarse un faso en una previa de la renga. Si de esta forma se pretendió rendir tributo a aquellos laburantes anarquistas que pelearon hasta la muerte, bien, la escena fue una mueca burda digna de Custurico Fellini. Luego de casi medio año de sistemático pisoteo de cuanto derecho a los trabajadores se le cruzó por el camino, Macri y sus secuaces, insólitamente, no han escuchado ni el susurro de la palabra paro general. Amenazas, titubeos, idas y venidas, tibieza. La historia se repite 2 veces, dijeron por ahí. Si el menemismo fue tragedia, ¿qué estamos esperando para terminar con esta farsa? Yeah. Radio Zona Libre. La radio hecha por familiares y amigos de Luciano. Comunicación alternativa por los derechos humanos. A Luciano Nahuel Arruga, a mi hermano, lo detienen el 31 de enero. Lo detienen policías del destacamento de Lomas del Mirador. Se lo llevan al destacamento, le pegan de una forma salvaje. Lo desaparecen y todavía seguimos buscando a Luciano. El destacamento que tuvo detenido a mi hermano tiene aproximadamente un año de vida. Lo pusieron vecinos en alerta a Balomi. El representante de esta organización es el señor Gabriel Lombardo. Yo creo que es de comprobarse que mi hermano estuvo detenido ahí, inmediatamente la decisión que vamos a tomar todos es sacarlo para que a ningún pibe del barrio lo vuelvan a llevar. Los llevan por averiguación de antecedentes, los tienen detenidos muchas horas, los golpean, los maltratan, los violentan física y psicológicamente. Y todo esto es avalado por estos vecinos que lo único que piensan es que esa gente no tiene derecho a vivir. No queremos más destacamento, no queremos la reincorporación que quiere este tipo llevar a cabo de 5.000 a 10.000 efectivos de la bonaerense exonerados. No los queremos, no queremos que sigan matando a nuestros pibes. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡La, la, la, la, la, la, la! ¡Yeah! Bueno, tenemos auspicio, ¿no? Tenemos auspiciante. Tenemos auspiciante. Muy, muy linda le queda. Sí, Palermo, Palermo Le. Perdón, ¿y esa voz de dónde salió, chico? Opa, es verdad. Epa. A ver, él los trajo el auspiciante. Él nos trajo el auspiciante. Y todo con el auspicio de, ¿no? Como decía Capuzoto. ¿Cómo anda, anda don Pulpo? Ahí. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Dónde chicos? Estaba? Nati. ¿Qué pasa que está llegando tarde? Sí, sí, la verdad que ya se está haciendo una costumbre, ¿eh? Sí, se está haciendo sí, una costumbre. Y esa costumbre no nos gusta en esta casa. No, ya lo sabemos, ¿eh? Ya sabemos. Pero vengo de un raíz laboral un poco arduo en el día de la fecha. Mucho cuidado, o el laburo de la radio. No, este es un laburo. Elige. También, más vale. Te elige. Pero bueno, me siento un poco discriminado por lo que dicen esas viseras, que aparte no, a mí no me tocó ninguna. Palermo Lee. Solamente. Ahora te paso una atrás. La lectura es para unos pocos, ¿no? Quedó es para unos pocos. Quedó más que demostrado con este merchandising. Toma, y acá hay una para Nati que la tengo acá. Palermo Lee, la rural, predio ferial de Buenos Aires. ¿Cómo no? Ahí está, ahí va. No, la sociedad rural nos auspició. Esto les daban a los pibes que iban a la rural, a la feria del libro. Para que no se pierdan. Pero después te encontrabas que estaban todos los pibitos con la misma visera adentro. Entonces era para nada, no servía para nada. Tenemos un Catán Lee también, ¿no? Sí, no, un La Loma Lee, claro. Esto, sí, sí, sí. Un poquito. Un Guernica Lee también. Claro. No, aparte es una visera, es un pedazo de goma Eva con forma de medialuna. Apócrifo, con un corte. No, la verdad es que me hizo acordar a los 80. Estas eran las cosas que nos daban en las excursiones a nosotros. La plata, ¿no? Que pusieron por esta. Esa sí, no, debe haber estado. Y es una sonrisa. Fíjate que es una. 20 barrios de la ruta. Qué lindo serigrafista que agarró este currito. Sí, ¿eh? Una sonrisa, es mirá. Es una sonrisa. Además, a los pies se le caía. De la alegría, a los pies se le caía y decía: no veo nada, profe, no veo nada. Y yo se le bajaba para que le quede colgando como hasta dejala por ahí. Y después algunos se enojaban porque se iban sin su visera, era muy chiquito. Pero bueno, sí, qué curro este. Con la excusa de que los pibes no se pierdan, que los pibes no se pierdan. Después adentro tenían toda la misma visera y era lo mismo que nada. Qué locura. Bueno, retomando un poquito el tema, ¿no?, de la editorial, se festejó, se conmemoró un nuevo primero de mayo, la semana pasada, el domingo, para ser más exactos, y hubo de todo en ese primero de mayo. El viernes pasado, el viernes 29, hubo una. No fue un paro, ni se les ocurra decir paro, porque no fue paro, fue una movilización. Con cese de actividades en algunos casos. Con cese de actividades que se hizo en el centro porteño, más hacia la zona sur del centro porteño, Ahí habló Hugo Moyano para cerrar el acto de 4 de las 5 CGT, porque la quinta de Luis Barrio Nuevo se juntó cerca de Plaza de Mayo, cerca del obelisco, para festejar, conmemorar el primero de mayo y además denunciar que no iban a participar de la movilización que habían acordado con las otras 4 CGT porque había mucha gente kirchnerista. Claro. Luego el domingo se juntaron con Macri y su esposa. Claro, había acordado con Macri más que con otra CGT. Exactamente, pero... exactamente. No fue al final Moyano, Barrio Nuevo, a comer el locro. Sí fue Julián Aguada con Macri, estuvieron revolviendo ahí el locro, se ven las fotos, una olla grande, pero Barrio Nuevo dijo que estaba mal de... estaba enfermo, pobre. Con todos los sapos que se comió en su vida, se tragó en su vida, el panigasi, le cayeron mal recién ahora, ¿no? Después de muchos años. Claro, pero lo llevaron igual a la sede de la, del gremio de gastronómicos, que al presidente, bienvenido, señor presidente, decía en la sede, todo bien, bien lindo, todo bien para festejar un domingo en familia, y allí se comieron el locro con Juliana, y no sé si estaba Antonia, porque dice que Antonia es de colon un poco complicado. Irritable. Entonces, irritable, tiene colon irritable, entonces no puede comer. Le traen... chanchito de Londres, ¿no? Sí, sí. Y cuando le dijeron de chorizo colorado, dijo que no. Dijo, y Julián Aguada tampoco. Tampoco. Y se tenía que ir temprano, Julián Aguada, porque. Un chorizo tenía... vegano parece que era algo. Un chorizo de berenjena le iban a dar. Un chorizo de berenjena, sí, sí, sí. Aguada. Un chorizo de berenjena. Que bueno, parece que comieron bien igual. Y el lunes, como cierre espectacular de esta conmemoración del primero de mayo, se le otorgó en la legislatura porteña una suerte de conmemoración, una medalla. ¿Adivina quién? A un sindicalista que representa 100% los derechos de los trabajadores. Y Vandor ya no está entre nosotros. Rucci tampoco. Mira, Vandor y Rucci eran el Che Guevara y Camilo Cienfuegos al lado de este muchacho. Mira lo que te digo, ¿eh? El señor Mo Venega, Momo Coraje. Qué lindo, ahí está. Hermoso, todo. Qué traidor. Traidor total. Qué lindo todo, qué lindo que es. Hace unos años este cuando marchó en contra de la ley que cambiaba y mejoraba los beneficios y trataba de proteger de la insalubridad laboral a los peones rurales, una ley que más allá de que uno dudara que se pudiera poner en práctica o no, por lo menos trataba de darle garantías y derechos a los trabajadores rurales, y él marchó en contra de esa ley, el hijo de perra. Mirá, hijo de mil yutas, marchó en contra. El día que votaron la ley, marchó para que no se vote. Es un la tipo ley. Coherente, no se puede decir. De que increíble, no sea increíble. Y rancio total. Lo que también hay un párrafo aparte, un lugar guardado especialmente para la izquierda partidaria. Que se está pegando por Facebook de hace rato. Cuando hablamos de la izquierda partidaria, estamos hablando en este momento del PTS y el Partido Obrero, que se dan a diestra y siniestra como Apollo Creed con Rocky, en Rocky 1 y en Rocky 2, se dan todo el tiempo. Y allí el quilombo fue que el BTS quería marchar repudiando además el golpe contra Dilma en Brasil, y el PO decía que en realidad cualquier tipo de problema de las burguesías latinoamericanas no les interesaba, entonces llamaban a marchar el primero de mayo en lugar de el sábado anterior, ¿sí? El sábado 30. Entonces allí se generó otro lío más y la izquierda partidaria una vez más marchó separada. ¿Y qué le interesa? Las burguesías ombliguísticas al PO, ¿no? Porque después se armaron unos videitos a nivel Hollywood, ¿no? Para no mirarse entre eso, ellos con sus... No solamente eso. Comentan que el primero de mayo había una carpa especial donde en Jena, ¿viste en Jena los tatuajes de Jena? Sí. De un lado era o en el pecho o en las nalgas. La cara de Ramal de un lado y del otro lado la cara de Altamira. Y decían que te iba a durar más o menos 2-3 semanas si no te limpiabas mucho. Yo no obtuve la suerte de ver a nadie o en cuero o en nalgas. Una réplica pero, actual de Altamira o más no, de joven. No, con barba. Cuando tenía medio barba en los 80, ¿viste en los 80? Sí. Bueno, y dicen que se trabajó bastante. De hecho, hubo algunos que se dejaron porque dijeron, para, el día del trabajo nos hicieron laburar un montón tatuando en Jena. Pero bueno, era la carpa decía para llevártelo de recuerdo hasta en tu intimidad. Así que bueno, una muestra más del fanatismo por este señor Altamira, que realmente excede los límites de nuestro entendimiento. No, ¿qué temita que pusiste, eh? Me da más ganas de escucharlo que seguir hablando pavadas arriba con este temita que pusiste. El As de Espadas, la versión latina, tema del primer álbum de Motorhead, tema que los puso en las radios de todo el planeta y que bueno, los Natas junto a Iorio hicieron una versión en uno de sus discos de covers. Y nada, una versión tremenda. Potente. Bueno, me fui por la rama, me pusiste un tema que me saca de. Sí, para Cortina está complicado. Está complicado, Cortina. Me dieron más ganas de escucharlo que de seguir hablando. Pero bueno. Se fue desapareció. No está más. Cuando tengamos la heavy zona libre será. Es muy difícil. Es muy difícil. está con unos problemas. Natacha tuvo como una especie de ACV, está teniendo una parálisis. Con el compañero Magno y con la compañera uruguaya. Ahí va. Muy bien, muy bien. Bueno, volviendo nos quedamos sin agua, al primerísimo de mayo, ¿cuándo fue esta semana? Hablando de verdaderos trabajadores comprometidos y luchadores, voy a decir una maldad, pero me divierte mucho ver a los tacheros haciendo piquetes. A mí también me divierte. Me divierte muchísimo. Hubo uno nuevo esta semana. Sí, por eso. Aparte, como que van ubicando coches que están inscriptos en Uber y los denuncian de que es ilegal y les mandan la grosa. una operativa tremenda. El otro día tuve una discusión de tránsito con un tachero y le grité, me fui al grito de aguante Uber. Es un insulto genial. Me da la impresión que genera lo mismo que cuando se le gritaba a la hinchada de River, vos sos de la B. Claro. O sea, se quedan paralizados. Es una cosa como. No, ¿qué van a hacer este año cuando González Oro regale banderitas en no sé qué radio que esté, ¿no? ¿Se las pondrán de vuelta o se las meterán en el baúl del. Yo probaría autito. Con. Me dan ganas de sacar el registro y a esta altura de mi vida y ponerme a laburar para Uber. Solo para estar en contra. Para hacerla así. Qué bello verlos a ellos piqueteando al microcentro y causando caos detrás. Tengo un quilombo con un camionero. Aparte lo hacen de una forma que es. Ellos sí lo hacen de una forma para fastidiar. Olvídate. Pues son capaces, son 10, pero cortando de una forma que te. Cortan 3 carriles, 10 personas, una cosa hermosa. Las vueltas de la vida. Tanto piqueteros para arriba. Antipiqueteros casi de forma esencial. Y viste. En tan poquito tiempo. Así que bueno, no se vayan. No vamos a seguir divagando más. Porque ahora nuestra operadora estrella, que pone y saca temas de cortina, Augusto y Piacere, tiene preparado este corte pequeño, largo, o tal vez. No. El tema que pediste al principio, que parece que estás así como en un día bastante meloso, ¿no? Como. No, es un tema que me gusta mucho. Epa, de Soda Stereo. Muy bien. Que bueno, escucha, tiene una linda letra y tiene mucha. Me gusta que se despierte tu lado sensible. Tengo un lado sensible. Es mi Adrián Darje los que sale de dentro de mí. Los hombres también lloran. Sí.

Luciano Arruga, de 16 años, fue visto por última vez el 31 de enero de 2009. Distintas pruebas reunidas en la causa indican que a Luciano se lo llevó la policía. A Luciano, antes de desaparecerlo, policía del destacamento de Lomas del Mirador me ofrecieron salir a robar para ellos. Tras negarse, comenzó a ser detenido y golpeado constantemente. Y su historia, que es la historia de miles de pibes en los barrios más humildes, se sume a la larga lista de personas desaparecidas y asesinadas por la policía en democracia. De cada dos niños pobres, uno sobra. El mercado no lo necesita. No es rentable ni lo será jamás. Y quien no es rentable, ya se sabe, no tiene derecho a la existencia. El mismo sistema productivo que desprecia a los viejos, expulsa a los niños. Los expulsa y les teme. Desde el punto de vista del sistema, la vejez es un fracaso. Pero la infancia es un peligro. Los chicos y chicas no somos peligrosos, estamos en peligro. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. ¡Luciano Arruga! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Madre luchadora! ¡Ahora y siempre! ¡Luciano Arruga! ¡Presente! Quédate conmigo, soy mejor enemigo. Vamos que se convierta en desaparecido. Quédate conmigo, que otra vez te lo digo. La juventud es el aire, somos todos testigos. Para vos, Guardiola. Sí, para vos, para vos. Que el Cholo te dejó en la semi. Perdona, no. Llegó el Atleti, sí, no, a la final y llegó el Real Madrid a la final. El Atleti me gusta porque está de vuelta el Niño Torres, que y Torrente es fan del Niño Torres, aparte del Atleti. Es verdad, es verdad. Entonces, como de falata, sí. Torres, ¿no? Exacto. Ahí va. Y juega con el equipo de Franco, así que hay que hinchar a full por el Atleti. ¿Cuándo es? En mayo. El equipo de Torrente, ¿no? Claro. El equipo de Torrente, exactamente, el equipo de Torrente. Bueno, el que no sé si va a poder hinchar por alguno de los dos, porque hay que ver dónde lo ve el partido, es este muchacho Eduardo Cunha, que es el presidente de la Cámara de Diputados de Brasil y uno de los impulsores del juicio político a Dilma, pero es prácticamente como que... Como que miembro... Y lo iba a decir exactamente ese estuviera nombre. Estuviera a cargo de la Cámara de Diputados, ¿no? De impulsar un juicio contra alguien. Exactamente, exactamente. Este muchacho... Como le hubiese gustado a Niembro, pero nunca lo serás. A Niembro lo operaron de... Del cuore. Del cuore. Le hicieron un destape porque no fue a corazón abierto, fue a pecho cerrado, dijeron en la nota, que significa que le hicieron un cateterismo, ¿no? Pero claro, a pecho cerrado, la pecho verdad. Cerrado. Como si fuera una decisión del... Y punto para el señor Tevele, que dijo, claro, que era imposible lo que estaba planteando en la nota, porque ¿cómo le van a operar algo que no tiene? Exactamente. ¿No? Si algo que no tiene miembro es corazón. Exactamente, no, es imposible eso. Así que bueno, no sé bueno. Qué habrá pasado ahí. Pero bueno, este muchacho Eduardo Cunha es del Partido de los Trabajadores. Un aliado durante gran parte, se empezó a separar en el 2015 y fue uno de los impulsores del juicio político a Dilma y está muy, muy, muy metido con el escándalo de Petrobras, muy comprometido, y ahora lo apartan del cargo y lo van a comenzar a investigar. ¿Qué se huele en Brasil? Que la derecha brasilera lo usó a este muchacho Eduardo Cunha hasta donde lo necesitó. Le soltó la mano una vez que logró el cometido. Capaz que el prontuario era más grande y le dijo, mirá, danos un que sea, claro. Ayudanos con el juicio porque si no... Claro, si no, vamos sacamos todos los trapitos. Bueno, una vez que te utilizamos, que no te necesitamos más, que estorbas... Capaz ya está titereteado los jueces, entonces claro. Vas a ir a juicio todo, pero no pasa nada, que tranquilo. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué? Porque en realidad si llega a darse finalmente el juicio político, que es lo que casi seguro sucede, porque falta la sanción en la otra cámara, pero los votos les daría tranquilamente a la oposición, Dilma sería suspendida por 180 días y asumiría Michelle Temer o Temer, depende, depende cómo nos guste decirlo, y el vice, digamos, el segundo, sería este muchacho Cunha, y la derecha brasileña no lo quiere en esa línea de sucesión. Entonces, bueno, seguramente habrán pactado algo ahí para decirle, bueno, te apartás, ya está, y veremos qué pasa. Los parlamentos, las cámaras de diputados, legisladores, senadores, debe ser los lugares en el mundo donde la ética no existe para nada. No. Porque uno piensa afuera, deberían tener por reglamento que si van a ir en contra de su propio partido, deberían renunciar. Y bueno, acá tuvimos un caso, el famoso no positivo. No positivo, por favor. Pero claro, sí, digamos, uno puede estar en desacuerdo con... tanto de derecha por izquierda, no puede estar en desacuerdo. Los pingüinos todavía están llorando a Sillita de Ruedas Bocio. Claro. Que te encontraron como 4.000 sillas de ruedas encanutadas en Oceano. Exactamente. Y bueno, porque dicen que el tipo era muy solidario y iba a hacer una carrera de silla de ruedas. Para fomentar. Increíble. Para fomentar el uso de la silla de ruedas, sino La inclusión. La inclusión, claro, sí, para que haya más baños en los shopping para discapacitados. O para gente con movilidad reducida. Para mayores. Exactamente. Bueno, saliendo de Brasil, donde efectivamente, en realidad, salimos de Brasil para después volver a entrar, así que mejor nos quedamos un segundo. ¿Por qué? Porque en Brasil hay una crisis universitaria igual que la que hay en Argentina y de la cual vamos a estar hablando más adelante. Al recorte presupuestario, porque recordemos que el gobierno de Dilma ha hecho recortes, esto es algo que es lícito y es válido decirlo y hay que hacerlo, porque por más que se esté impulsando un golpe de Estado con una fachada institucional, el gobierno de Dilma ha hecho recortes presupuestarios y en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, han parado por los recortes presupuestarios, pero también para evitar el golpe institucional. ¿Sí? O sea, quieren garantizar el funcionamiento de la democracia, pero además quieren que se aumente el presupuesto universitario, algo similar a lo que está sucediendo acá en Argentina. Tiene una de las leyes más polémicas que escuché en mi vida sobre ingresos educativos a universidades estatales. Hay una ley que es que para los jóvenes, niños y niñas de color, sí, pueden entrar con menos puntaje que el resto de los otros niños. Mm. De los otros tipos de cosas. O sea, si usted es de tez morena o negra, el Estado presupone que usted es un subnormal. Viene de un lugar muy pobre y entonces tiene menos opciones. Entonces le vamos a dar la opción de que usted no tuvo todas las posibilidades para nutrirse educativamente, le costó, tenía que trabajar, ayudar a su familia, cartonear, ir a la escuela y todo, o sea, ese esfuerzo lo premiamos permitiéndole hacer un ingreso en vez de con 6, con 5 puntos, ponele. Pero de color, sea de donde sea. Eso, claro, y porque... No creo que ningún Estado tenga porque un funcionamiento otra de que te manden asistentes sociales para... Claro, otra cuestión es decir, bueno, si vos perteneces a las clases en populares... Las hay niñas... Porque justamente habla del tema del color de piel. Claro. No habla del es bastante estigmatizante. Claro, sí, claro. No habla de una cuestión ambiental, decir, bueno, no, claro, vienen de determinados barrios, favela, no sé. Tremendo, pero bueno... Complicado. Bueno, en Chile, por ejemplo, hay una ley que establece que los menores, los mayores de 14 años, si hay un caso, una denuncia por abuso, se considera que dan su consentimiento. ¿Sí? Después se investigará el caso, ¿no? Pero a priori se considera. Ahora, en caso de relaciones homosexuales, esa edad es mayor. Es muy extraño, hoy lo descubrí. Haciendo un curso por ahí que medio facilón en la Universidad de Chile, decía eso. Me llamó muchísimo la atención porque incluso es tildado anticonstitucional por un montón de organizaciones de derechos humanos porque no hay demasiado fundamento que no caiga en una homofobia. Es un capricho moralista. Flagrante. Exactamente. Bueno, seguimos. No queda mucho. Dos cuestiones más sobre internacionales. En Chile y en España estaba habiendo manifestaciones en Chile de los estudiantes, buscando finalmente la aprobación de la reforma universitaria que no se aprobó, de la reforma educativa, fueron duramente reprimidas. Antes de empezar a marchar ya los cagaron a palos. No hubo chance de ni siquiera llegar hasta donde iban a salir. No, pum, lo cagaron a palo ahí. Le dieron con todos los carabineros, gases lacrimógenos, todo ahí. No los dejaron ni llegar ni por asomo a La Moneda, donde estaba la presidenta. Y en España, bueno, en España no, en Francia, perdón, en nuevas manifestaciones en contra de la ley de reforma laboral. Se siguen sucediendo todas las semanas, como la semana pasada lo dijimos. Y por último, Estados Unidos, que este año tiene sus elecciones entre, seguramente, Hillary Clinton, por más que en uno de los estados ganó el candidato opositor, en Sanders. Realidad dentro, Sanders ganó en uno de los estados, sí, sorprendió en Indiana. Pero la diferencia todavía, sí, entre Hillary y el otro. Pero Donald Trump tiene una victoria prácticamente asegurada. De hecho, surgieron rumores que el candidato que va con él en el Partido Republicano estaría por darle un paso al costado, porque le faltan creo que 100 congresistas para poder ya ganar. Y Donald Trump tiró algo que es digno de cualquier político de derecha tipo Fernando Iglesias. Es el latino, ¿no? La contracara de Donald Trump dentro del Partido Republicano. Sí, ¿no? Ahora... Bueno, que de latino tiene poco, porque ya si es republicano, nunca fuiste latino. Exactamente. Te lavaron toda la sangre, el ADN, te cambiaste todo. Olvídate. Sí. Lo que dijo este señor Donald Trump con la retirada de Ted Cruz, ese es el nombre, Ted Cruz, es, si yo no gano en las elecciones contra el candidato demócrata, este país puede convertirse en Argentina o en Venezuela. En Argentina o en Venezuela. Donald Trump está ahí cumpliendo el apocalíptico país que vienen denunciando Fernando Iglesias, algunos de Intratables, la famosa Argenzuela. Bueno, estaba en Estados Unidos. Si no gana Donald Trump, ahí va a estar Argenzuela para todos los que quieran disfrutar o no disfrutar o padecer de ese país del norte que se va a ir convirtiendo de a poquito. Ahora, si gana Donald Trump, no sé en qué se va a convertir. Por favor. Una tierra tipo Mad Max, no sé qué va a ser. Pero una cosa de Robert Rodríguez, una cosa medio así. Vuelven las fuerzas anarquistas a intentar la conquista de España, porque según escuché estos últimos días, el rey disolvió el parlamento. Ah, mirá, vos no había escuchado esa noticia. Como el parlamento no puede encontrar quién gobierna el país, no sé bien cómo es los detalles del sistema parlamentario español, pero bueno, este no es el rey porque no murió todavía el rey, pero el que le sigue, que es el que está a cargo, el más joven, firmó para después de la vuelta del golpe de la dictadura de Franco, claro. Es la por primera vez está disuelto el Parlamento español, firmado por el rey. Mira, cada día mejor España, ¿eh? Como locos. Bueno, aquí para cerrar nos acercó Nati un pedido, sí, o un anuncio, mejor dicho, de los trabajadores de Verizon. Mi inglés es muy malo. Wireless. Que están de huelga por que la gerencia de Verizon Wireless, que es una compañía estadounidense, está a punto de vender, ¿sí? Aquí vamos a leerlo mínimamente. La gerencia de Verizon Wireless se niega a aumentar. No está a punto, lo entendí mal, ahora lo aclaro. Se niega a aumentar la paga de los trabajadores de ventas y tampoco a mejorar los beneficios, usando tácticas evasivas en las negociaciones por un primer contrato justo en las tiendas de wireless en Brooklyn y Massachusetts. Ellos saben que si los sueldos y beneficios mejoran para los trabajadores sindicalizados en estas tiendas de venta, entonces seguramente tendrán que aumentar el sueldo para todos sus agentes de venta. Así que, bueno, vamos a ampliar la semana que viene este conflicto, porque es interesante, porque parece que en Estados Unidos, en cuanto a conflictos sindicales, no pasa nunca nada, pero suceden. Así que vamos a ampliarlo. ¿Y Palermo Lee no vamos a decir nada en las elecciones internacionales? De Palermo Lee lo dejamos para el final. No, es Palermo Lee, la rural de... Es Palermo Lee. Palermo Lee, bueno. Nos vamos de internacionales. La radio antirrepresiva del oeste. Macri tonto. Lo voy a pisar y después lo voy a empujar y después lo voy a raspar y después le voy a agarrar esta espada que tengo y lo voy a cortar. Y lo voy a cortar y cortar.

y les dan una gorrita que dice Palermo Lees, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, aparte, son unos hijos de yuta, ¿no? Les podrían haber dado una gorrita, en serio. De última vos le ponés la algo. Feria del Libro. Claro. Nada más, ponele, Feria del Libro, genérico. Claro, Feria del Libro, no recuerdo qué número es de la feria, de tal a tal fecha, de tal a tal día de mayo y de abril, y listo, ya está. Esto salió... Ni 10 centavos le debo salir. No. Pedí un millón que le, con sí, mano de obra esclava. No sé de qué material es. Es como extraño. Una goma Eva cortada, no sé. Esto, con un sachet de leche la serenísima. Le vamos a dejar un... Aguante dos. El arte en las calles. Vamos a dejarle dos aguante. A uno. Porque aquí. El gobierno de la ciudad y ahora gobierno nacional trata de promocionar este evento de la Feria del Libro como el gran evento cultural de América Latina. Una paparruchada gigante. Impresentable. Lombardi a la cabeza... El empresario hotelero que domina y preside la cultura de la ciudad y de la nación. Bueno, acá le dejamos la viserita de la Feria Libre de Atebele. Atebele, aquí se la dejamos. Por la duda que le haga un poco, que la luz lo moleste un poco, que le haga reflejo en los lentes, ya tiene la viserita para contrarrestar. Bueno, la música de empuje nos están poniendo, ¿no? Sí, exactamente. Ya suena el tema y siento como que me están sí, empujando en el... Un bully musical. Las 9 de la noche y nos estamos yendo. Se llenó el furgón en el Sarmiento. Bueno, nos vemos la semana que viene, compañeros. Será hasta la semana que viene. Buenas noches, Natacha.